Con el gusto de recibir, como cada jueves, Agustina Migliónico nos visita. Agustina, les recordamos, es referente a nivel local, departamental, de lo que es el movimiento que se ha formado en base a lo que es la posibilidad de una reforma de la seguridad social en nuestro país. El gusto de recibirte, Agustina, para seguir charlando de las temáticas que se han movido bastante en estas últimas días, semanas. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte siempre. Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Sí, como decimos, se han dado pasos importantes en las últimas semanas, de cara a terminar un año de mucha complejidad, ¿no? Por el tema de situación sanitaria y demás. En realidad, bueno, se dio el congreso del PCNT el fin de semana, sobre el fin de semana pasado. Exactamente. Donde se aprobó un proyecto que en realidad releva los puntos del proyecto alternativo, ¿no? Es un proyecto que fue presentado por uno de los sindicatos que integra el PCNT, apoyado también por los compañeros de ATCS, incluso tuvo el apoyo de la gente del equipo de representación de los trabajadores del RT, y bueno, se votó a favor de ese proyecto, en el cual se relevan algunos puntos principales, como hemos estado desarrollando, como es el no al aumento de la edad de retiro, la eliminación de las AFAP, demás consideraciones, pero los puntos más sensibles creo que estarían siendo por ahí, no a la baja de reemplazo, ¿no? Este tema que estuvimos exponiendo, que afectaría o que provocaría una rebaja en los cálculos de las futuras jubilaciones, ¿no? Cuando hablamos de la baja de la tasa de reemplazo. Como integrantes del movimiento y como trabajadores organizados, esperamos que esta resolución, si bien está a favor del proyecto, también queda plasmado como decisión del Congreso, elaborar un proyecto de trabajo para llevar adelante esa. Así que esperamos de brazos abiertos a estos compañeros trabajadores y trabajadoras sumarse al trabajo que venimos realizando como movimiento, ¿no? Con algunas características, con una apertura política, social y sindical un poco más amplio de lo que representa el PCNT en sí. Pero que bueno, que estamos ansiosos también por recibir a estos compañeros, a sumarse en esta lucha de la clase obrera, que apunta a la protección de derechos conquistados, ni más ni menos, ¿no? Y a poder proteger este sistema de seguridad social de nuestro país, las futuras generaciones. Es bueno recordar que dentro de las consultas que se nos hacen a partir de que saben que venís, de que nada tiene que ver esto con la LUC, que tanto se habla, si bien, como lo hemos explicado, pueden recorrer caminos paralelos, son separados de todas maneras, y mucho más candente, nada que ver esto con lo que son las muy cercanas hoy ya elecciones del BPS, que hay mucho movimiento por ahí, se puede escuchar por parte de los jubilados, de los activos, elecciones que nos involucran, que nos obligan, pero que no tienen nada que ver con lo que has venido planteando desde hace ya varios meses en este espacio, ¿no? No, claro, sin duda de que, bueno, de que también tienen algún punto de encuentro, ¿no? En este documento de insumo presentado por los nueve de los 15 expertos, esto que te estuvimos mencionando, hay un punto también que revé esta conformación de directorios, porque esto no es ni más ni menos estas elecciones, que poder elegir estas personas para representar los diferentes directorios, empresas, jubilados y pensionistas y activos, ¿no? Que de alguna manera se piensa o se considera como una estructura para defender los derechos de estos diferentes sectores, divididos en tres sectores. Entonces, sin duda que también debería ser materia de trabajo y de atención de estos diferentes directorios participar en esto, porque se está poniendo en juego incluso la continuidad de estos directorios, ¿no? Que de alguna manera dan otra transparencia, otra representación social dentro de los directorios de BPS. Exactamente. ¿Cuándo son esas elecciones del BPS? Que es un tema, debido a que, recordemos, son obligatorias para pasivos, para activos, para las empresas justamente y sus principales, la participación y la obligación de designar justamente a sus próximos representantes en los pasivos, en los activos o a nivel empresarial justamente. Sí, para los activos y los pasivos, por ejemplo, está el tema este de la multa, como decimos, ¿no? La multa ante la la no concurrencia. Ahí está. Que es una, que es lo que más me están... una unidad reajustable la multa, el día es el 28 de noviembre, domingo 28 de noviembre. El tema de los pasivos, por ejemplo, están obligados a votarlos hasta 75 años, ya con más de 75, tanto pasivos como pensionistas también, ¿no? Aprovecho que salió esta temática, porque para leer lugares de concurrencia, eso está definido, me imagino que se va a discutir mucho más intensamente en los próximos días que se aproximan. Sí, creemos que sí, creo que corresponde a esta orden de la Corte también, ¿no? La difusión de estos temas. ¿Dónde se vota? Claro, en realidad nosotros como trabajadores organizados estamos apoyando a los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas que integran el movimiento, y tenemos más que nada manejo de información de lo que tiene que ver en los circuitos de los pasivos, ¿no? Seguro. Pero porque estamos ayudando en la organización de esto. Sabemos que Paysandú cuenta con 74 circuitos, de los cuales 24 o 26 son mixtos, porque esto también es importante que la información llegue a la gente, ¿no? Hay lugares del departamento que van a haber circuitos mixtos, que quiere decir que pueden votar tanto activos como pasivos, ¿tá? Nosotros, por ejemplo, ya tenemos más o menos la información de los circuitos y lugares de votación que podemos, puedo pasar mi número y más sobre la tardecita, ¿no? Porque ahora ando a trabajar, pero con el número de credencial y la serie podemos ir avisando dónde es. Pero, por ejemplo, lo que sí es seguro que no tiene nada que ver con los padrones de elecciones departamentales o nacionales. Eso es nada. No, en algunos casos, en algunos casos coincide. Por ejemplo, en el mío coincide, en algún otro que busqué coincide, pero en otros no. ¿Sabes de alguna página donde más allá de tu número personal se pueda ingresar y con tu número de credencial? Sí, en la página de BPS. ¿Número de credencial que se busca? Claro, sí. Se vota con número de credencial. Creemos que en la página BPS con la credencial tendría que aparecer el lugar de votación el domingo 28. Están los circuitos, sí. Uh-huh. Y son de suma importancia, reiteramos, por otro orden, más allá de que son paralelos, hay puntos importantes, como lo decís, que no parece mínimo el de nuestros representantes. Da la sensación, como la elección de un presidente, quien nos representa como activos, como pasivos en el BPS, no es menor. Sí, sin duda. En mi caso personal, es la primera vez que participo de esta actividad, y uno se está informando con el paso de los días, digamos. Y bueno, por ejemplo, algunas características a tener en cuenta, ¿no? Esta representación de los pasivos, por ejemplo, de los jubilados, se viene dando desde hace 29 años por el mismo equipo, uh-huh. ¿no? Que no es en este caso el equipo que estamos apoyando. Nosotros apoyamos a la coordinadora, que hace 37 años que existe y que, bueno, y que de alguna forma se presenta a las elecciones. A veces también esto nos ayuda a reflexionar un poco de cuál es la situación actual de los jubilados, ¿no? Que es mucho más crítica de la que pensamos, sobre todo cuando nos estamos arrimando a conversar con los vecinos y vecinas, Y se nota hasta cierta resignación, lamentablemente, ¿no?, a la situación. Cuando ya llega una edad, los temas de salud repercuten muchísimo también. La tecnología también los ha alejado mucho del acceso a algunos trámites, a alguna información, ¿no? Eso limita muchísimo y lamentablemente ¿Qué palabra manejaste? Resignación. Y el domingo 28 de noviembre es una muy buena ocasión para no quedar tan resignado y mostrar una faceta de pelea y de revelación justamente ante lo que es una situación de cifras a la hora de los ingresos, como tantas veces lo hemos hablado. Sí, nosotros, de risa, verdaderamente, claro, nosotros, pero en el fondo de tristeza por lo que perciben el gran porcentaje de nuestros jubilados en este país, ¿no? Apuntamos a esto, ¿no?, a demostrarle de que, bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de Paysandú hay muchos trabajadores jóvenes activos que están participando de esta serie de volanteadas y difusión y colaborando con los jubilados que pertenecen a la coordinadora de jubilados, que son de Paysandú, pero ayudándolos, porque a veces físicamente las limitaciones se hacen sentir también de estos compañeros. Y decirles que bueno, de que no están solos, de que las reivindicaciones que ellos puedan conseguir para ellos son para ellos y para las futuras generaciones también. Y hay algunas cosas que se están poniendo sobre la mesa, ¿no? Como poder recuperar el aguinaldo para los jubilados, ¿no? Un derecho perdido en la época de la dictadura y que nunca más se restituyó. Son cuestiones que sin duda hoy por hoy ayudarían en la situación económica y cultural también de los jubilados. Gracias por este paréntesis respecto a las elecciones del BPS, 28 de noviembre, por más consultas, luego Agustina va a dejar, o ya lo deja, pero sí. Para horario nocturno, por cualquier consulta, o se puede ingresar a través de la página en BPS y con la credencial. Pero hablamos en este caso a veces si no hay facilidad para manejarse con esta temática, cualquier duda se puede claro, sí, consultar, entendiendo los horarios laborales. Claro. De tardecita, ¿vale? Claro, después sí. De finalizado para es más que nada decir, bueno, la consulta se puede hacer temprano, lo voy a contestar sobre la tardecita, digamos. 091-800-403, ese es mi número de teléfono. Y bueno, y estamos, como te decía, colaborando con los compañeros, sobre todo, bueno, por está la posibilidad de un cambio, por lo menos en la representación de los jubilados y pensionistas para esta selección. Volviendo a nuestra temática habitual, habíamos quedado en que 9 de esos 15 expertos ya con 107 preparaban lo que era la presentación oficial. También tuviste la posibilidad de concurrir lo que será la contrapropuesta, la contrapartida en cuanto a novedades al respecto de la temática de la probable reforma de la seguridad social en nuestro país. ¿Qué hay? Sí, en realidad de último momento sería más que nada el tema de la aprobación en el Congreso del PCNT. Uh-huh. Esperamos, como te digo, la brevedad, que esto se refleje en acciones, en participación, en sumar fuerzas a un movimiento que ya viene andando y que ya viene en esta actividad que es muy muy importante, que es fundamental, que es la de la difusión y la discusión de temas que deben ser discutidos y difundidos socialmente porque nos involucran a todos. Con esto de que de la presentación, viste, de que se hizo en la Torre Ejecutiva el 3 de noviembre, que en la proclama algunos compañeros decían algo tan tan importante y que uno a veces no se da cuenta, no lo percibe de esta manera, ¿no? No solamente estamos condicionando la protección y la atención de estas generaciones, sino de niños que todavía no han nacido, ¿no? Con esta cuestión de lo que pretende ser esta reforma. Gracias por la visita, como todos los jueves. Hasta el próximo. Bueno, muchas gracias. Déjame decirte algo, Daniel. El próximo martes va a estar por la ciudad de Paysandú José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados. Así que vamos a estar acompañándolo. Martes 16. Sí, así es, martes 16. Cuando tengamos bien asegurado el horario y el lugar, para lo mandar hablando del mensaje. Ahí está. Para el martes esta convocatoria. Ahí está. Otra vez las gracias. Muy bien, y muchas hasta gracias. El próximo jueves. Gracias.